Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 25 de noviembre. El Ayuntamiento de Ubrique se ha sumado hoy a los actos reivindicativos del Día Internacional contra la Violencia de Género. A las 12 del mediodía ha tenido lugar una concentración en la plaza y se ha dado lectura a un manifiesto consensuado por las 8 diputaciones provinciales andaluzas. Bajo el lema "No toleramos violencia contra las mujeres, juntas, fuertes, decididas", la concejala de Igualdad, Madalena Burdallo, ha dado lectura a este manifiesto. A denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. En la declaración se reafirmaba que la violencia contra la mujer era uno de los obstáculos para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, y un atentado a los derechos humanos de las mujeres y sus libertades fundamentales. Con ello, la ONU asumía las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres que durante los años 80 iniciaron la conmemoración en este día en recuerdo del asesinato de las tres hermanas Mirabal en República Dominicana. También hace 20 años, la Unión Europea declaró 1999 Año Europeo contra la Violencia hacia las Mujeres. Había llegado la hora de que esta violencia se hiciera visible y se denunciaran las consecuencias negativas que tiene para la mujer y para toda la sociedad. Durante este tiempo, en nuestro país, instituciones públicas y privadas han desarrollado campañas de concienciación ciudadana que han contribuido a un cambio de actitud en la población en general, superándose las políticas del silencio. Además, los avances legislativos nos han dado de instrumentos para reducir la impunidad de la violencia y la protección de las víctimas. Ha sido especialmente relevante la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, aprobada por unanimidad y que en 2015 se reformó para extender su protección a las hijas e hijos de madres víctimas de violencia de género. En el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, reconoce diferentes formas de violencia contra las mujeres, más allá del ámbito de la pareja, como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsables a los Estados si no responden de manera adecuada. Pero los marcos legales por sí solos no son suficientes. Deben ir acompañados de recursos con los que dotar planes de acción que desarrollen medidas eficaces. Para ello, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 debe continuar con sus funciones de prevención e intervención, precisando de la máxima involucración institucional y evaluación continua de las medidas para adoptarla a una realidad cambiante. La violencia de género ya no es tema privado, sino público. Gravísimo problema de preocupación colectiva, cuya persistencia se constata diariamente. En nuestro país, desde 2003, han asesinado a 1.020 mujeres y a 30 menores, a las que hay que sumar madres y hermanas, mujeres prostituidas y aquellas otras asesinadas por el hecho de ser mujer. Estos años, según fuentes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el 20% de las mujeres asesinadas habían denunciado, minimizándose el riesgo que ello suponía. El 75% de las mujeres asesinadas eran madres. En lo que va de año, 33 menores han quedado en situación de orfandad. La violencia machista ha hecho acto de presencia en todas las provincias. Los datos indican que en torno al 70% se produce en pueblos o ciudades de menos de 100.000 habitantes. Es en el ámbito rural donde las mujeres están más desprotegidas. Además, la memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2018 manifiesta su preocupación por el incremento de la violencia de naturaleza sexual, por las agresiones sexuales en grupo y las ejercidas a través de redes sociales entre adolescentes y jóvenes, y por los déficits de protección a las 16 mujeres asesinadas que habían presentado denuncia. Ante esta realidad inconceptable, no podemos acostumbrarnos solo a discursos emotivos e indignados sobre la violencia contra las mujeres, ni caer en el desánimo por su persistencia o la pasividad frente a los planteamientos negacionistas. Hay que hablar de soluciones y estas pasan por no tolerar la violencia de género. Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es una tarea complicada. Requiere abordar la desigualdad de género que la provoca y que está fundamentalmente arraigada en todos los ámbitos de vida social. Es necesario contar con la intervención desde todos los sectores y a nivel individual y colectivo. Cada organización, cada persona tiene un papel. Debemos convertirnos en agentes positivos de la defensa de los derechos de las mujeres y rechazar abiertamente la discriminación y el abuso. Un año más, el Ayuntamiento de Ubrique, en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, propone y se compromete a considerar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres prioritarias e irrenunciables porque atacan a la raíz de raíz esta violencia. Trabajar de forma coordinada y conjunta todas las administraciones en todos sus niveles en las medidas para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y a los jóvenes, para que rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que causa. Destacar la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y la sociedad civil, especialmente las asociaciones de mujeres y grupos de ciudadanos y ciudadanas implicados en la lucha feminista. Considerar la maternidad como un factor de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de maltrato junto con la pobreza, la dependencia económica del maltratador, la situación de discapacidad o el embarazo. Incrementar los esfuerzos en el ámbito rural, con medidas de prevención y proporcionando recursos de asistencia, acompañamiento y protección a las víctimas en los municipios. Corresponde a toda la sociedad luchar y condenar la violencia machista. La vulneración sistemática de los derechos humanos no puede tener cabida en una sociedad democrática. Gracias. Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, el colectivo ecofeminista Las Violetas va a llevar a cabo esta tarde un acto reivindicativo con el que se quiere recordar a las mujeres asesinadas por violencia de género en España. Dará comienzo en el Parque Rafael Alberti para continuar hacia la Avenida de España. El evento consistirá en un desfile con personas vestidas de negro en absoluto silencio que va a culminar colgando los nombres de las víctimas en una pancarta. Por su parte, Elías Los Remedios tenía previsto llevar a cabo también hoy un acto reivindicativo contra todo tipo de violencia, con la participación de todo su alumnado. Debido a la lluvia, este acto se ha aplazado para el próximo jueves. Dentro de la programación de actos, en torno al 25 de noviembre, ayer domingo tuvo lugar la octava marcha contra la violencia de género. La salida tenía lugar desde el centro de la Avenida de España. Desde allí, en rueda de prensa, la delegada de Mujer y Políticas e Igualdad y la alcaldesa de Ubrique destacaban la importancia de dar visibilidad a las víctimas y a esta violencia que mata a mujeres. Este año, pues ya la octava marcha que hacemos desde el Ayuntamiento de Ubrique y junto con el Consejo Local de la Mujer e Igualdad, la octava marcha contra la violencia de género, que bueno, pues como todos estos años atrás, ¿no? Concentrarnos hoy para mostrar nuestro rechazo a esta violencia machista y que las mujeres que en algún momento han sufrido o estén sufriendo esta violencia, pues que tengan ese respaldo institucional y de todos los vecinos y vecinas, sabiendo que estamos con ellos y que pueden contar con todos y con todas en cualquier situación que consideren que necesitan de algún tipo de ayuda. Bueno, pues como bien decía la concejal de Mujer y Política de Igualdad, hoy se trata que Ubrique también acompañe, porque creemos en nuestra sociedad libre e igualitaria, pero como digo, acompañemos también en la agenda a los múltiples municipios que se suman a la conmemoración del 25N como un día necesario para reivindicar la paralización, el rechazo y de la violencia, especialmente, bueno, en este día de la violencia machista contra las mujeres, que está asesinando a más de 50 mujeres en este año, y por tanto necesitamos, ¿no?, de que la sociedad, bajo la conciencia que tenemos, intentemos de visualizar este problema, también la conjunción y la colaboración necesaria, que entre todos pongamos nuestro granito de arena para ir acabando con esta lacra que, como digo, se lleva vida. Quisiera también decir que desde Ubrique pues hemos intentado pues hacer un abanico desde el Ayuntamiento, como bien decía la concejala, el Consejo Local de la Mujer e Igualdad, intentando también que los diferentes colectivos e institutos que se suman a esta conmemoración, intentaremos en la medida posible acompañar en cada una de estas actividades, pero es un orgullo ver de nuevo cómo Ubrique se moviliza en cualquiera de sus ámbitos, en todo su tejido total y absoluto, para rechazar un problema de esta sociedad que esperemos que poco a poco se vaya resolviendo. Y ahora marcharemos en esa causa. Cambiamos de asunto. Una fotografía de Noelia Casillas anuncia la celebración de la 19ª edición del Belén Viviente, que va a tener lugar el próximo 14 de diciembre. En la imagen aparece Rocío López en el puesto de mimbre del Belén Viviente del año anterior. Este cartel ha sido presentado por la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, entidad que ha creado una comisión que se va a encargar de la organización de esta actividad. En el acto de presentación han participado el presidente del colectivo vecinal, Aurelio López, la portavoz de dicha comisión, Mari Carmen López y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Además, se han dado a conocer a las personas que se van a encargar de encarnar las figuras de los Reyes Magos, Eli Bueno, Manuel Canto y Sergio García. Lo que quise captar fue el ambiente, la tranquilidad que emite ese pequeño rincón con ese decorado, la luz que tiene. Es muy complicado hacer fotos nocturnas, la verdad, porque hay falta de luz y los que somos aficionados a la fotografía sabemos que esa falta de luz es un impedimento a la hora de tomar buenas fotos de noche. A esto se le une que también el Belén Viviente recoge cada año mucha afluencia de personas, entonces sacar una buena foto tiene un poco más de dificultad. Y bueno, estoy muy contenta porque hayan elegido este año una foto mía. Eso es un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a ver de cartel, pero bueno, yo particularmente pienso que es bonita. Y nada más, dar las gracias a la asociación por haber elegido la foto y sobre todo por el trabajo y la labor de cada año organizar el Belén Viviente. Que tengas en cuenta tú y todos los autores de aquí para atrás, que sin ustedes, ustedes sois también una pieza clave en el Belén, porque sois los que primeramente mandáis la imagen para que la gente se sientan atraídos por eso, por esos colores, por esa foto y por estas cosas. Y cuando llegan aquí, pues ya nosotros nos encargaremos de redoblar lo que tú has querido captar con la imagen. Y bueno, desde aquí anima a todos los aficionados de la fotografía que vengan la noche del Belén Viviente con sus cámaras y bueno, colaboren con la asociación en lo que pueda, sobre todo con la foto. Sí, es verdad que se ha creado una comisión de trabajo porque el Belén ha llegado a un punto, son 19 años mantener la ilusión, el entusiasmo, las ganas, las personas, es difícil, es muy difícil, pero aún así yo creo que nos hemos consolidado y eso es importante. Yo creo que ahora mismo el Belén, pues aquí tenemos a quien ha estado desde pequeñito, Alberto, y hemos tenido también el niño de Dios, por ejemplo, Raúl, que ya nos ha salido de Romano y ya ni viene al Belén, todas esas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una larga trayectoria y esa trayectoria ha llevado también a cansancio. Esto sigue para adelante, por lo menos este año. Yo, si os digo la verdad, el año pasado veía yo, cuando terminamos, más negro el futuro del Belén que lo veo ahora. Ahora veo que hay, no sé, que parece que sí, que tenemos ganas de Belén. Es importante que se vayan incorporando personas nuevas. Es importante que, como el que este año el Modesto nos va a arreglar las sillas, pues también se traiga gente jovencilla de por ahí para ir enganchándola, total, todo eso. Frente a esto, pues, a ese desánimo, a esa desgana o a ese cansancio, salimos, tuvimos una asamblea y salió un grupo de personas. Estas personas, la mayoría, son de la asociación de vecinos, que no podemos decir que esto es paralelo a la asociación, no. Diríamos que es una comisión de trabajo de la asociación de vecinos que se va a trabajar el Belén y punto. Y la verdad es que bien, dispuestos, con ganas. Estas cuatro personas, como decía antes, son personas con experiencia organizativa y yo soy la quinta, yo soy la viejeta de ahí. Y Aurelio y Pedro, pues que han estado reuniéndose con nosotros también para todo lo que fuese asesoramiento, aportar datos, para todo. Y ya está, y aquí está ya el Belén. Pues además de compartir esa ilusión, esa motivación de hacer ese Belén y hacer de nuestro casco antiguo, pues uno, además, una cita que cada vez más la gente pregunta con antelación que cuándo es, porque es verdad que yo tengo muchísimos mensajes y preguntas de cuándo es la fecha del Belén, y significa que la gente lo está esperando para visitar nuestro conjunto histórico, unas callejuelas que se prestan con todo el encanto natural y que las personas, los que sois los figurantes de este Belén Viviente, pues hacéis el atractivo doblemente, ¿no? Haciendo que todos los demás lo disfrutemos. Por eso digo que es verdad que la dificultad en esto está en llegar a ese día y ya la puesta en escena. Un trabajo importante, que supone un proyecto de participación ciudadana, que yo creo que en Ubrique de los más resaltables, donde no solo la asociación de vecinos, sus vecinos, los propios socios, sino que también los colectivos sociales de distintas características y para distintos fines, junto también con la colaboración que desde el ayuntamiento podemos prestar, pero yo creo que nosotros estamos en un segundo plano, como tiene que ser, porque se merecen el protagonismo aquellas personas que dedican tiempo, esfuerzo, recursos para poder hacer viable un día tan especial. Y yo creo que desde el ayuntamiento lo que tenemos que resaltar, que no se pierda esa red colaborativa que hace posible que los proyectos, siendo buenos, se conviertan en los mejores, que es donde participamos todos, donde vamos compartiendo las visiones, las perspectivas que nos hacen también superar y mejorar de cara a futuro, y que este 19 Belén Viviente va a ser todo un éxito sin duda, y que estoy convencida que va a seguir habiendo gente, y después de saber que Mari Carmen va a estar ahora especialmente en esta tarea con el equipo que la acompaña, pues disfrutando, ¿no?, de las caras que normalmente vemos en los diferentes puestos, escenas del Belén Viviente, y bueno, yo del ayuntamiento felicitaros. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.